los perros copulan, las aves al ver que te llamo llorando y no viene nadie. Calles y plazas se le corresponde. Me queda en el vientre un trozo de magia, del quimio de luz, de otro cuerpo de miedo y ansia. Por ese amor que ya se fue, por otro nuevo que vendrá, por ti, por mí. Ya se fue, por otro nuevo que vendrá, gracias.